Bueno, el contacto ahora es con Grecia, un programa muy internacional el de hoy, con contacto con diferentes lugares del mundo, con Dimitri Kalagiannis, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que nos pueda dar de información sobre lo que está ocurriendo en Grecia. Dimitri, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, buen día. Buenos días, buenos días. Bueno, hemos visto imágenes de movilizaciones estudiantiles principalmente, pero queríamos conocer básicamente qué se puede decir de lo que está pasando en Grecia hoy, cuál es la situación. Bueno, hubo unas manifestaciones y va a haber también en estos días de estudiantes, porque la situación está muy tensa, digamos, porque la política que está aplicando el gobierno de derecha, de la nueva democracia, está atacando a todos los a todas las a todas las conquistas que tenía el movimiento estudiantil. También el tema más que se implique ahora es el tema del asilo estudiantil universitario, que están tratando de prácticamente de terminar con esta idea, que es una idea, digamos, más que todo para la libertad de la opinión, de la libertad de los estudiantes de discutir, de organizarse, etcétera, ¿no? Bueno, hubo una intervención estos días en una universidad, de la Universidad Económica de Atenas, de parte de la policía, porque en un sótano encontraron algunas cosas de unos grupos más o menos anarquistas, etcétera, y todo eso, y eso lo utilizaron como un pretexto para avanzar en este plan de terminar con el asilo universitario. Hubo una reacción de parte de los estudiantes, se hizo una manifestación y ahora se está preparando también nueva manifestación para el jueves. Y estamos en la semana donde aquí se va es el aniversario de la rebelión de la Escuela Politécnica de 1973, 17 de noviembre, que siempre se hace una manifestación que va hacia la Embajada de los Estados Unidos. Es una manifestación y un aniversario que tiene más sentido por su mensaje antiimperialista y anticapitalista, ¿no? Por eso estamos en una semana que se está preparando esta marcha. Para el domingo se va a hacer esta marcha, y el pretexto que utiliza el gobierno es para tratar de verificar la gente y verificar la gente, y que poco a poco lo que planean hace muchos años, terminar con la idea de que va a haber una manifestación hacia la embajada norteamericana, ¿no? Bueno, los estudiantes están desarrollando unas luchas estos días para sus derechos, para los problemas que hay en las universidades. El tema de la de que la educación universitaria prácticamente es financiada. Y no solamente de las universidades, sino también los bachilleres y bueno, todos los grados de la educación. Y hay una cierta coordinación de fuerzas. Hace el fin de semana, el domingo, se realizó una reunión del Frente Combativo de los Estudiantes, que es un frente donde participan los estudiantes comunistas, pero también otros otra. Dimitri Karayiannis, recordamos a quien venimos escuchando, integra la redacción de Rizospastis, que es el diario del Partido Comunista de Grecia, ¿no? Con quien hace años Sí. que conversamos cada tanto actualizando la situación de ese país, donde tras la decepción que fue Syriza, recordemos, que llegó al gobierno con una expectativa de una especie de progresismo, ¿no? En ese gobierno, y que, bueno, coordinó con el Fondo Monetario Internacional, con la Troika Europea, sobre todo, un préstamo, condicionó todo su plan de gobierno, desde un punto de vista totalmente neoliberal, perdió las elecciones y volvió la derecha. ya más tradicional que está nuevamente en el gobierno en Grecia, ¿no? A ver si podemos reenganchar con Dimitri Karagiannis. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, sí, ahora sí. Bien. Bueno, yo estaba explicando un poquito la coordinación que hay ahora de los estudiantes para coordinarse, para luchar para sus problemas, que son muy graves en las universidades y en toda educación en general. Están preparando también marchas a esas demandas, y también en un periodo de más o menos 15 días se va a hacer una discusión en el Parlamento del Presupuesto Nacional, donde también allá va a haber una marcha de los estudiantes, ¿no? Bien, Dimitri, vimos movilizaciones. A su lado también son los sindicatos clasistas, la gente combativa que de los otros sectores de la sociedad. Dimitri, te decía, vimos videos con centenas de estudiantes, no nos animamos a decir miles, pero seguramente lo sean, con una particularidad: tenían en sus manos una especie de bastones con banderas rojas, que no sabemos si son solamente del Partido Comunista o corresponden. Sí, hay una variedad, digamos, de gente. Los jóvenes comunistas también participan allá. Lo que nosotros tratamos de diferenciar en esta situación donde quiere creerse una tensión más o menos artificial, porque la verdad es que el tema de la seguridad y toda esa vaina que utiliza el gobierno es un pretexto para calmar las tendencias reales que existen dentro del movimiento estudiantil para luchar por sus derechos, etcétera, ¿no? Para dar también un verdadero significativo en lo que era la lucha de que celebramos este año de la rebelión de la Escuela Politécnica, que es un símbolo aquí en Grecia, todo este periodo, ¿no?, contra la dictadura y contra el imperialismo norteamericano. Entonces, este es el tema, de que toda esa represión que vemos estos días y el trato que hace el gobierno para terrorificar a la gente tiene ese objetivo de terminar con estas luchas, ¿no? Y por eso nosotros resistimos y hacemos un llamado también al los jóvenes comunistas y el Partido Comunista a los trabajadores y los jóvenes salir a la calle y coordinarse, organizarse para demandar sus derechos y no dejarse caer en esta trampa de si va a haber orden o no va a haber orden, ¿no? Muy bien, Dimitri, te agradecemos mucho este contacto. Obviamente seguiremos de cerca el progreso que tenga este tipo de movilizaciones, el punto de ebullición, a ver dónde se encontrará. Te mandamos un fuerte abrazo desde Uruguay y el saludo para todos allí. Con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Chau, chau.